señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilis y chavayel spastila botani. Te hayev te yawayik te subonil kopeti. Hilani, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les envío felicitaciones a todo el público radioescucha de Los Colores de la Voz, a las compañeras, compañeros de la XERA, de la XECOPA, y nuestros mejores deseos para este 2023. En esta semana iniciamos labores administrativas en la UNICH y damos la bienvenida al semestre enero-junio de 2023. Recordamos al público escuchar el programa y también descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. De igual manera, nos pueden escuchar en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Niche y los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Envío saludos también a todo el equipo de producción de este programa. Ya estamos en el segundo programa de este nuevo año y nos seguimos cuidando por la contingencia y continuamos pregrabando. Quiero agradecer las participaciones que tuvieron las compañeras y los compañeros del equipo de Los Colores de la Voz en las tres emisiones especiales por época navideña y temporada vacacional. Y en esta emisión, en la sección Conciencia Universitaria Intercultural, tendremos una entrevista realizada al doctor Luis Adrián Miranda Pérez, investigador de la UNICH. En noviembre de 2022, en la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas, se impartió un taller de montaje radiofónico con software libre por el comunicador Vladimir Contreras Escamilla. Fue para estudiantes y docentes de la licenciatura en Comunicación Intercultural y estaremos escuchando en este programa la segunda parte de las producciones realizadas como resultado de este taller. La primera parte se difundió en la emisión del 15 de diciembre del año pasado. Y también estamos retomando el tema de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo con información y música. Esperamos que sea de su interés. Y la canción de fondo de este programa justamente es música de tambor y carrizos, recordando esta fiesta grande de Chiapa de Corzo. Les compartiremos también datos de la historia del surgimiento de la danza de los parachicos, una producción de Colombia Moya retomada del Instituto Mexicano de la Radio. Y en la sección Clum continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos va a leer el capítulo 26. Vamos ahora a escuchar algunas efemérides. El 10 de enero de 1957 fallece la escritora y poeta chilena Gabriela Mistral, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. El 14 de enero de 1920 nace el compositor e intérprete mexicano Salvador Flores Rivera Chava Flores. Un 14 de enero, pero de 1925, nace el novelista, ensayista, poeta y crítico japonés Yukio Mishima, y un 14 de enero de 2005 muere la actriz mexicana Ofelia Gilmain. Escuchemos ahora la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Estamos ya en el año 2023. Muy feliz año a todo el público Radio Escucha. Y en esta ocasión estamos muy contentas, muy contentos de contar con la participación de nuestro colega, el doctor Luis Adrián Miranda Pérez, investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien nos ha dado un espacio para una entrevista. Muchas gracias, Gaby. Qué bueno que existan estos espacios de divulgación de la ciencia y muy pertinentes, ¿no? Para que los jóvenes y el público en general que escucha esta estación, este programa, pueda conocer de lo que estamos realizando en materia de ciencia dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias, Adrián. Y bueno, aquí el colega es doctor en estudios regionales, maestro en estudios y culturales, licenciado en comunicación, también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Y el motivo para el cual nos trae información que nos da mucho gusto es para comentarnos sobre uno de sus próximos proyectos, que es una estancia postdoctoral. ¿Qué nos puedes compartir, Adrián? Mira, pues primero comentarte que me siento muy agradecido, sobre todo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque me ha acompañado por más de 10 años en este proceso de formación como investigador, ¿no? Yo cuando egresé de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas, existe la posibilidad de estudiar una maestría ya con un programa reconocido como PNPC, ¿no? Es Programa Nacional de Calidad, es decir, cumplen con ciertos requerimientos que pide el CONACYT, ¿no? Entonces, la posibilidad que da los programas reconocidos por CONACYT es que te becan, ¿no? Sabemos que estudiar una maestría en Chiapas, en condiciones un poco desfavorables, resulta muy difícil. Entonces, tener el acompañamiento de una institución que te pueda apoyar para la manutención, pues es de gran ayuda y yo soy muy crítico en eso. Quizás si yo no hubiera tenido la oportunidad de tener estas becas, porque son varias, quizás en primero no estuviera yo acá platicando sobre esta posibilidad. Y haber estudiado pues la maestría y el doctorado, y en este caso pues obtener una beca de estancia postdoctoral, ¿no? De parte de CONACYT lanzó una convocatoria hace un tiempo, la cual después de varios procesos y después de postergar por varias ocasiones los resultados, salí seleccionado para realizar una estancia postdoctoral. ¿En qué consiste una estancia postdoctoral, ¿no? Ya no es un proceso de formación, es decir, no te gradúas como postdoctor, sino que radica en aplicar todos los conocimientos que tienes en una institución o un centro de investigación y coadyuvar dentro de las actividades que realiza esa institución a donde tú vas, y pues también obviamente pues adquieres más experiencia, te relacionas con más compañeros investigadores y se logra pues una formación más integral, ¿no? ¿En qué institución vas a realizar tu estancia, Adrián? Sí, mira, yo me postulé para... existen dos modalidades. En mi caso, yo me postulé para incidencia, ¿no? Voy al Consejo Nacional de Fomento Educativo, denominado CONAFE, ¿no? Al área de investigación. Para quienes no sepan qué es el CONAFE, es una institución a nivel nacional, con cobertura nacional, que se enfoca a prestar servicios educativos a personas con vulnerabilidad, principalmente en las infancias y en los jóvenes, ¿no? Entonces voy a desarrollar un proyecto que también planteo, digamos que se divide en dos vertientes: ecoayuvar con la institución en sujeto social, y de mi parte realizar una investigación que tiene que ver sobre la migración de jóvenes dentro de Chiapas, migración interna, cómo se establece las trayectorias y experiencias de estos jóvenes acorde a la migración y cómo se van formando en este proceso, ¿no? Podemos decir una educación no formal, no establecida, pero que es importante analizar porque estos jóvenes migran precisamente por contextos de violencia. Interesante esto que nos planteas, Adrián, y bueno, para el público que nos está escuchando, el tema de las juventudes y las corporalidades forma parte de las líneas de investigación de Adrián. Para las personas interesadas en seguirte, ¿dónde pueden revisar tus publicaciones? ¿Nos puedes dar algún mensaje para quienes se interesen en realizar un postdoctorado también? Claro, estoy de cierta forma un poco activo en las redes sociales, principalmente en Facebook. También escribo para una revista electrónica que se llama Rotativo en Línea, donde vinculo aspectos de mi quehacer profesional. Entonces ahí me pueden consultar. Y pues algo muy importante para los jóvenes, principalmente que nos están escuchando, es de que sean siempre insistentes, ¿no? Siempre estar haciendo tres cosas al mismo tiempo, cuatro, cinco, tomarse también sus tiempos para el descanso, eso también es muy importante, ¿no? Algo muy peculiar que quiero comentar es de que acá en la Universidad Intercultural de Chiapas yo tengo actividades administrativas, sin embargo, esas no me determinan a realizar actividades únicamente a esas, ¿no? En mis tiempos libres, a la hora que puedo, realizo actividades de investigación y también los fines de semana doy clases en otros centros, ¿no? Entonces yo creo que la inquietud y ver más allá de las posibilidades creo que pueden formar caminos muy promisorios. Pues muchísimas gracias, Adrián, y te deseamos que te vaya muy bien en tu estancia postdoctoral y ya estaremos en contacto contigo para que nos comentes cómo va todo. Muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas de Los Colores de la Voz. Muchas gracias y por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz y les envío saludos a quienes acaban de sintonizarnos. Les envío saludos a quienes acaban de sintonizar el programa. Les recuerdo que también pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Ya se suscribieron a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Vamos ahora a escuchar la segunda parte de la producción realizada por Fania Aguilar López y Ruth Hernández Girón, y la primera parte de la producción de Ana Gómez y Juan Osvaldo López, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Esto como resultado del taller de montaje radiofónico con software libre realizado en la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas en noviembre del año pasado. Hay algo muy importante que a veces pasamos por desapercibido en lo cotidiano y estos son los paisajes sonoros que nos rodean. Dentro de las producciones realizadas por estos estudiantes están los paisajes sonoros que les rodean. Les invito a que escuchemos estas producciones. Culturalmente UNICH, Los Colores de la Voz. Pues, como acabamos de escuchar, la cápsula, la entrevista de Maggie a Doña Lupita, ahí por si gustan sus galletas, ya las probé, están muy ricas, se las recomiendo. Y ahora escucharemos el paisaje sonoro que grabó pues nuestra queridísima Maggie. Mm-hmm. los paisajes sonoros? Los paisajes sonoros son la fusión de los sonidos reales y producidos existentes en el ambiente durante la vida cotidiana. Este audio fue grabado en el barrio de Santa Lucía. De regreso a casa, pasando por las calles que encaminan el rumbo, los carros, el sonido de una pala fuera de una pequeña construcción, le acompañan al paso. Acto seguido, sacar del bolso las llaves de la puerta principal. Una vez abierta, entra a casa, su hogar. ¿Escuchaste atentamente? ¿Cómo lo imaginaste? ¿Qué te hizo sentir? Estos sonidos se hallarán conectados a tus pensamientos y emociones, los cuales son inducidos por el arte de la producción de los mismos, incluso haciéndote imaginar escenarios ficticios. Por los colores de la voz, Fania Aguilar López. Que acabamos de escuchar. Sí, así es. Bueno, me parece que ya hemos llegado al final también. Claro, fue muy agradable ese momento, compartir ese momento contigo. Igual para mí, muchas gracias. No, gracias a ti. Pues nos despedimos. Ok, muy bien, está bien. Agradecemos a todas las personas que colaboraron durante esta transmisión. A ti también, y bueno. Pues con eso terminamos. ¿Nos escuchamos en la próxima? Claro que sí, aquí estaremos. Quiero presentarles a mi compañera de los colores de la voz. Es un honor para mí presentarles a... Hola, mucho gusto. Me llamo Ana Patricia. Soy reportera de los colores de la voz. Oye, Ana, ¿qué te parece si aprovechando el tiempo empezamos a escuchar tu entrevista y tu identificación? Sí, claro que sí, ¿la podemos escuchar? estudiante de secundaria de primer grado para hablar acerca de las redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Angélica Gabriela Gómez Vázquez. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Profesión? Estudiante de secundaria. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Utilizo el teléfono y veo la televisión. ¿Te gustan las redes sociales? Sí. ¿Qué redes sociales utilizas? WhatsApp, TikTok, Twitch, Instagram, Facebook y Messenger. ¿Qué red social utilizas más? WhatsApp. ¿Por qué? Porque chateo con mis amigos. ¿Qué contenido te gusta en internet? Videos sobre tutoriales de manualidades. ¿En algún momento consumes contenido educativo por redes sociales? No, pero hay a veces que me aparecen lecturas en Facebook y las leo. ¿Cuántas horas al día utilizas el teléfono? 4 horas. ¿Consideras que los contenidos que aparecen en internet son apropiados para los adolescentes de tu edad? No, porque a veces aparecen contenidos muy explícitos. Agradezco que hayas aceptado esta entrevista de antemano, gracias. Sí, de nada. Para Los Colores de la Voz, Ana Gómez. En esta entrevista podemos notar que las redes sociales son más usadas para interactuar y divertirse que para fines educativos. Los Colores de la Voz, para darle color a tu vida. Oye, qué espectacular fue tu entrevista y más, de hecho fue tu identificación, pero cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y pues sí, qué bueno que les haya gustado, espero a todos los radioescuchas también les haya sido de su agrado. Esta fue una entrevista a una estudiante de secundaria del primer grado y fue referente a las redes sociales. Ajá, mencionas ahí en tu entrevista sobre las redes sociales, ¿verdad? Que tienen un fin y también tienen como un contra y algo bien también. ¿Nos puedes contar un poquito más a fondo? Bueno, pues como pudimos escuchar en la entrevista, pues ahí se puede ver, ¿no? De que actualmente las redes sociales se están teniendo un alto impacto entre los adolescentes. Más es para entretenimiento, para pasar el tiempo, pues cuando no tiene nada que hacer, y bueno, como pueden ver, prácticamente no lo utilizan para ver temas relacionados a la escuela, ¿no? O sea, no es nada de eso, sino que es más cosas, ¿no? Que les llaman la atención actualmente los jóvenes, quizás seguir videos de TikTok, de YouTube o cosas así, pero que sean para ayudar eso. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Vaya que va volando el tiempo en esta emisión, estamos ya en el tercer bloque. A quienes acaban de sintonizarnos, bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. Todavía tenemos información para ustedes y les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook @ Radio Nicho Los Colores de la Voz, pero también nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Radio Nicho Los Colores de la Voz. En los fines de semana pueden escuchar este programa el día sábado de 10:30 a 11:30 por la XCOPA, la voz de los vientos en Copainalá. Vamos ahora a escuchar la segunda parte de la producción realizada por Ana Gómez y Juan Osvaldo López, estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural, resultado de un taller de montaje radiofónico con software libre que tomaron en la UNICH, sede central San Cristóbal de las Casas, en noviembre del año pasado. Y posteriormente, escucharemos el mensaje de la comunicóloga Lichi Acuña, originaria de Chiapa de Corzo, sobre la fiesta grande de este municipio. Aprovechando el tema, para todos los radioescuchas, por si no lo saben, entre Ana y yo, tuvimos el curso de radio, el fotomontaje de radio, que es impartido por el profesor Vladimir en la Universidad Intercultural de Chiapas. Cuéntame también sobre tu paisaje. Ah, bueno, pues mi paisaje fue hecho en el barrio del Santuario, pues de aquí del municipio de San Cristóbal. Fue una mañana, ¿no? Al despertar a eso de las 7 de la mañana, me fijé de que había un pájaro enfrente. Entonces, pues, se sabe, ¿no?, que empiezan a cantar porque, pues, apenas está amaneciendo. Entonces, quise grabar ese, pues, los sonidos que ese animalito iba a hacer. Entonces, pues, de ahí es que surgió mi paisaje sonoro y es el que a continuación escucharemos. Entonces, si me lo permites, vamos a escuchar su paisaje sonoro de Ana. ¿Qué es un paisaje sonoro? Son aquellos sonidos provenientes de algún lugar o actividad que los distingue sonoramente. Una mañana por los alrededores del barrio del Santuario, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la cual se puede escuchar sonidos de carros, de pájaros y del aire, es decir, cómo todo está en movimiento en un día por la mañana a las 7 a.m. Recuerda escuchar atentamente a tu alrededor para no perderte de los sonidos tan maravillosos que hay en cada lugar. Por los colores de la voz, Ana Gómez. Pues Ana, me sigue sorprendiendo cada vez más. También una de las actividades que fue lo de Spotify, ¿verdad? Ah, pues sí, en Spotify subí mi identificación de los colores de la voz. Nos pueden encontrar como Coletos, identificación de los colores de la voz. Mira, Ana, para concluir, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el taller, en este taller? Ah, bueno, pues mi experiencia fue muy agradable. La verdad que no me esperaba conocer todo esto, ¿no? O sea, cuando entré, pues no tenía conocimiento de absolutamente nada de edición y todo eso. Fue muy interesante, pues empezar desde cero, ¿no? Me llevo muchos conocimientos y pues también fue muy bueno el acompañamiento de nuestro maestro Vladimir, que pues nos fue guiando, ¿no? Entonces pues fue en general muy agradable. Bueno, pero tú también fuiste parte, ¿no?, de este taller. Bueno, cuéntanos más de ti. Claro, mi nombre es López Vázquez Juan Osvaldo. También estuve en el taller del profe Vladimir de montaje radiofónico. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Ah, bueno, ahora tengo entendido, ¿no?, que también hiciste un paisaje sonoro. Cuéntanos acerca de eso. También hicimos lo que es el paisaje sonoro en el taller. Entrando un poquito en contexto, el paisaje sonoro está compuesto por diversos audios, en donde cada persona por medio del oído empieza a imaginar un cierto por persona. Cada persona tiene una cierta mentalidad, y de hecho cuando una persona escucha un audio se imagina cosas diferentes dependiendo de cada persona. Y pues sí, quisiera escuchar mi paisaje sonoro. Buenas tardes en donde quiera que me estén escuchando. Hoy les presentaré un pequeño audio de un paisaje sonoro, con el fin de expandir nuestros pensamientos. El paisaje sonoro es un conjunto de sonidos en donde solo con escucharlos identificas el lugar. Este audio fue realizado en el Teatro Hermano Domínguez, en San Cristóbal de las Casas. Un paisaje sonoro es una invitación a darse unos minutos de paz para poder escuchar los sonidos que nos acompañan día con día. Para los colores de la voz, Juan Osvaldo. Bueno, estuvo bastante interesante tu paisaje sonoro. Bueno, no hay tanto que comentar, ¿no? Porque cada persona tiene la diferente noción, ¿no? O sea, cada quien le va ahí pues escuchando, ¿no? Imaginándose lo que pasó en ese momento en el que tú grabaste ese audio, pero felicidades, la verdad que está muy bonito. Gracias, es un pequeño audio de mi trabajo, en donde decidí hacerle un pequeño paisaje, ya que hay muchas personas que se imaginan diferentes cosas, y que bien empezar por la música, la verdad. Así que empezamos, cada vez que se empieza un evento siempre me pasan mil cosas, y en este caso decidí grabar un poquito. La fiesta grande de Chiapa de Corzo es pasión, amor, tradición, es fe. Vestir un traje de parachico, chiapaneca, chuntá o tuxlequita es vestir el alma. Los que amamos nuestras tradiciones nos sentimos orgullosos de participar en cada una de ellas. Somos felices bailando al ritmo del tambor y carrizo. Al interactuar en esta fiesta, somos una gran familia sin distinción. Eso nos hace grandes. Y bailar para nuestros santos es llenar el espíritu de buena vibra. Bailar en enero por el gusto de nosotros es bailar por nuestros antepasados, por nuestros hijos, por nuestros corazones. Es sentirse vivo. Así es la fiesta. Así es nuestra tierra, Chiapa de Corzo. Y que viva el gusto de nosotros, muchachos. Lichi Acuña. Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Pome a esta pisilik matraticai duli a ixto hortes bonil copetic espat bechabotanic Florencia López. A chavil ayotikish vinuk nashabotanic chicante bantituk alalishkotik okayetik. Y chavayel spati la botanik y ahpat vesta la botanik yunanti a chavil ayotikish. Tos babian ya me calvez coplalte ya me escananta shambatik tas venta te chamel COVID-19 ya me tuntes tic chambel tes posil que tic soknitik poc tic te catic sok tuntes tic te gel antibacterial te mi yah kananta hua ya kananta ba yah kananta hua tic ta fisil tic. Y che hachtik ya yel stohol te programa te chapambil Sva biarle kaitik stohol te tut kerem ta zeltal. Te haz y buye te anto indesein ex superi. Alas kasis ta zeltal te Víctor Manuel Gómez López. Aye kaitik stohol te vake shcha vini capítulo. Ta shuku te beha ay hun muk ulpak yu untom. Hich ta patahil. La ta ilelta ora te principito te schot anos bata y al alte tompa, hich yakta y aler into. Mala, aita avot an chi te tut kirim. Mehichuk te les ni into, hich la kai yak op te mahauk te snukune ni hauk lunuk te principito, hich ahung albiti into, anas te mahauk de leta tabatikto. Nuk zahon shan te banti aite tompak, mayuk mach alahta ilel. Anash la kaik opo te principito. Melel ba te mehala tahta ilel te banti kach on tastek el te lume, masha melel yash enon de tas shakubel ik inar. Meron nopol ayonish te banti chotol te tut kireme. Anash hich maib, hich te tut kireme chak opo. Habalas te kili alelu untes bakel eal. Melel ba tzin te mabayal yash buklahon. Lahtek ambayu un mas kot takot. Ante bine ya conta ya el stohol. Ba anish shita ya lel te tut kireme. Ek anshk onish leta banti chotolo. Hichk on leta ayel ta banti chota nosba. Ha te chanetik te yash milwa unik sok te yash tiawane. Hichk alalak an kil te chanelas. Noks ba ta ora te banti busul tonetik. Hich te konik on leta banti ay te tut kireme. Asa kuben te yilav hich biti te ay bi shiv te sehot. Bina te yakata ya yel. Yashushk opohatsok chanetik. Hich la hakbe, sok malak an kokebe te bisventa te sakuben te gilave, anash la kaibe te skal skap te kalala speton. Hich la kai te vili met nash te yotan, anash la yalbonto. Binash kotan yu un te chava hich te a tultus, tak ine, hich yashu yasut at belta lumal. Bidya na te chapa hich te tultushe. Mala sut bon te bin la hok ebei hanash la yarbon. Hich te honuk ya sut onish bel tahna. Hich la yarbon sot las mel yot an. Avokol sok hat na te bit iya sut on bale. Otakot an te aibi amen yak tak ashel yu un te tut kirem. Hich la mail las hok ebal ka. Hich o te chihtis kebal nebo sok las mag te al. Hich nish uk te sposar. Hach ta muken ze e. La male shan akuk hatot te melekub ta lek te yot an. Hich la hok ebei. Mehi Chuk te shivenat tut keremito, shivenish te chinkerem, hich las tse enta muken. alalesh malup tekinalesh ochtel bayal shivel takotan amenesh kot takotan te mintig yal tiklante tut kereme la hakmon bayal smel bel kotan yak ankai bachan te atse keremito hanash la yalbon tek alalesh ikuk inalesh lo kavil te lok ontan lumale icha akubalto yeshuya tolim bak alalesh sutom bayal ta lumale keremito teskoplal te bin la chorbon yun te cham ma ba avecho hanash ichma la sutpon Anas layar, te bina shan tulans koplal, habi masho kilti taksitik. Mero melel, hichbit ite volnichim, te meyak ante volnichim te chiem tak inale, lom tobil kalalea chomba batik tas keluyel, haya tahtik ta ilel tes tobila liun tes nichimale. Bahal sok te ha, hay layar bon kuch ele leta limet. Hatobal ana lombuts andia kai te hae. Yabalak e lui te eketik alal ikut te kinale, lechan ak e. Kotan yakabat avil te lumal hanash un namal to ayotik hanash yeshu yakabat te lumal ha lumaluk te nai ha anau cha hashtatse toyol yah mulantek alane shachatatse e keremito yun yak ante anaun manchuk yes chayon tavotan ichabail tes lokon ban yu un tetse beluk yak anyaval sok te avayhe te kotik vinikotik ay kot antik ta pisiltik hanash yatun testik te kot antik te bik an pastik ichbitil tut elek yas Tuntes de yot anu un lo lavane. Tejate ya tuntes da votan despasel te yut spisil copetic. Pelo que ac aniaval soc te avayeje. Tec alalia toy te asit soc te atata ilel te ecetic. Hashan lec leia shil tile. Hanashe anu beit te e. Hiche anaon soc te avilon te yacom ta te e. Hiche cha hach ta te e. Alelish utsup te avotan lec ya vayaba. Soc utsan kinale avayu un te anabon bay. Hiche alalia toy muel te sit. Chuchan se enan me hichishuya vilot manchuk namal ayoti yabalana ay akubalto matuk anstala mak ankil kikete yat yavilon yeshuk lahon hichbit yesh lahon dunish hicha hichun te mak an yeshtal avilon mak ankil kikete yata tukil melel tas chebal sti av mayu kish des bolil yich o tes ti ave hich och te akubale malakil de biti bahte tutkerem Hich tek alala yiptanash la yalbon. Klakati anutsontel. Lastakon tek ab yunlum shivet te yotan. Amen te bin la paz yeshuok lahat mamesha not te lahemon. Mayok bila kalbey. Yahna te hat yeshkota vodan te bin yakonta yalbelat. Yunlum ayakay te baketale. Mayok bila kalbey. Pahal sok te bitia hel te baktal. Yak anyach il baktal te meyak ansuton tahlumale. Mayok bila kalbe. Masha mela vutan. Hich de ho tike yak elute eketi kiche kuch de ha te kalal yak evambon. Mayok bila kalbe. Kalala kai te chap te tut kere. Lak elu lak tata ilel te yak da vok lak el ya lel sit. Las chot an zbayu un te shivele. Hich de ho nuke lak chot an ma. Hashanish la yal. La kalba tis pisil te bin la yal bon te kotan. Hich tse enun. Patilas tek ansba ben te buk. Te kone maho. Hanash la tata ilel. Te ay bin las sosba ta yol yakan. Yash nash te bin la kile. Hich malas tisba sok ma avun. Hip nash la kil te smetzlet nash kuel talun. Mero hich te bit iye yich yalesel vol te. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Yakaitik stokon skoplal te mukul kini Chiapa de Corzo. Yabalak anawayik stokon skoplal te para chikwetik. Yakikesta yayel tas chamel yayikul te bit il a chikna te akot yu unte para chikwetik. Ha produksyon yu unte Colombia Moya te la yista zakel ta Instituto Mexicano de la Radio. Yashwakaitik stokon. La innumerable serie de danzas y costumbres existentes en los estados de Chiapas y Oaxaca funden sus orígenes y raíces en mitos, historias y leyendas de la vida real, en donde no siempre el sincretismo y la imaginación son los únicos guardianes del suceso, la fantasía, el anhelo o simplemente la quimera popular. la historia no escrita de los indígenas de Chiapas, de poderoso y oculto cauce por donde fluye desde hace siglos el alma de este pueblo valeroso, sufrido y noble, se revela también en sus danzas, donde muchas veces secretos perdidos van perdiendo su significado y origen, extraviados en la niebla ingrata de los tiempos. La danza de los parachicos de Chiapas de Corzo, celebrada en las fiestas de San Sebastián, refiere cándidamente un suceso importante en la vida de la noble dama española, Doña María de Angulo, quien llegó a esa población en el siglo XVIII, atraída por la fama de curanderos y hierberos en posibilidad de sanar a su único hijo desahuciado en la capital. Dice la leyenda que el chico sanó en Chiapas, de Corzo, y que fue tal el agradecimiento y alegría de Doña María que a raíz de la sequía que se presentó en el lugar, el hambre y la miseria asolaron a la población y la noble dama se ofreció a ayudar a los vecinos atando a su hijo, vestido de San Sebastián, al palo de una carreta llena de víveres y ropa, recorriendo los barrios, repartiendo a los menesterosos todo su contenido y mostrando al mismo tiempo a su hijo vestido de santo como un recordatorio de su sanación a manos de aquella misma gente. Desde entonces, la gente agradecida inventó el baile del parachico, o el chico parado, refiriéndose al hijo de Doña María, en el cual los parachicos bailan con el capote que los capataces de la dama usaran para ayudarla a repartir las provisiones a la gente, y con máscaras de hombre blanco y barbado y un gran penacho de ixtle, semejando la cabellera rubia de los españoles. Así recorren todo el pueblo dando saltos y giros en complicadas evoluciones al son de la flauta y el tambor, invitando a la población a unirse al festejo y danza de aquel chico parado en la carreta de su madre, repartiendo víveres y cariño, respetuoso y agradecido por haberle salvado la vida. La te copayetic y amalí te la mulanic. Ocolavalí te haitul te la valletic tohol. Anishiche calve bocol te haitul te machatic las chapanic te un programa. Soplishte XERA Radio Chiapas XE Copa, la voz de los vientos en Copa Inala. Las patas chabotanic Florencia López, ayahuayotic te yancal, llanto vuelta. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.